situation de détresse que je suis en train de vivre actuellement depuis 10 jours. Voilà, merci à tous. Sénégal, fille, les poyos, vous l'écrivez. En el vuelo que le llevaba extraditado desde Senegal a Guinea-Conakry, dice Makaila que una mujer que me acompañaba en el avión me vio tan angustiado que me ofreció su ayuda y me abrió las puertas de su casa. Cuenta Makaila, agradecido en una conversación telefónica. Conocido activista y defensor de los derechos humanos, cuenta con el apoyo de numerosos activistas y diferentes ONGs que están colaborando con él, haciendo público su caso a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación. Así, su detención y posterior expulsión fue largamente difundida en Twitter a través del hashtag #FreeMakaila. Sin embargo, la trayectoria de Makaila no ha sido fácil. Estudiante en Túnez, activista, periodista y bloguero, nunca tuvo miedo de alzar la voz y denunciar las violaciones de los derechos humanos que se cometían en su país. Mi objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre lo que ocurre en Chad para que la comunidad internacional sea consciente del drama chadiano, dice Makaila. En 2005, por órdenes del gobierno de Idriss Deby, fue expulsado de Túnez, donde gracias a las presiones populares que se produjeron en su apoyo, el régimen de Ben Ali le ofreció la opción de elegir el país de acogida en lugar de extraditarlo al Chad. Así llegó a Senegal, donde ha pasado 8 años en una situación muy complicada. A pesar de haber solicitado en numerosas ocasiones el asilo político, nunca recibió ninguna protección del gobierno senegalés. Dice que, aparte de mi carnet de prensa, que me sirve como documento de identidad, no tengo ningún otro documento que pueda justificar que soy chadiano o refugiado político. Me he convertido en un apátrida. Así declara Makaila. Pueden ustedes consultar su blog en http://makaila.over/blog.com. makaila.over/blog.com. Estamos haciendo difusión de la situación de Makaila porque queremos que hayan apoyos. Por favor, difunde este mensaje para que consigamos que nuestro gobierno se posicione o alguna organización que conozcas le dé apoyo a Makaila para que siga con vida en pro de los derechos humanos en su país y en otros lugares de África. Salud. Thank you.